Lunes 6 de abril, el proceso de la inspiración. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, comparar Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, con Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, y Deuteronomio capítulo 18, verso 18. ¿Qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer ni necesariamente aplicables a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas, aunque no es necesario que las observemos en la actualidad. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces, Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes. Ver Josué capítulo 10, verso 13, Lucas capítulo 1, versos 1 al 3, para comunicar su mensaje. Aún así, toda la Escritura es inspirada. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Aún así, están expresadas en palabras de los hombres. Conflicto de los siglos, página 9. En la actualidad, existen eruditos bíblicos que niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar muchas enseñanzas cruciales: la creación, el éxodo, la resurrección. ¿Por qué es primordial que no les abramos la puerta a esas enseñanzas, ni siquiera un poco? Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios?